passo a passo e muy despacio camino la Patagonia. Del apuro y la maldad tengo muy mala memoria. De lugar toda la tierra, de tiempo toda la vida para llegar donde llega todo animal que camina. No sé si es culpa del vino que abre las puertas del sueño, o tal vez de la esperanza, madre de cualquier empeño, que se me da por pensar que soy la punta del viento donde el aire se transforma en un hombre en movimiento. Como bien le corresponde a ese viajero eterno que por ahí tiene otros nombres, pero en el sur es Pampero, hijo de la libertad, solitario empedernido que ama en silencio a la pampa, pero fiel a su destino, nunca detuvo su marcha ni llora el amor perdido, pues su tarea en la tierra es enseñar el camino. Ni cosecha con la tristeza, que digo con la tristeza. Que no hay mejor futuro que un buen presente. Que digo que un buen presente. El hombre solo es dueño de lo que goza. Que digo de lo que goza. No hay fuerza que detenga a la esperanza, que digo va la esperanza, con ella nadie me alcanza. Más dañina que la ignorancia, que digo que la ignorancia. No hay hembra más inútil que la nostalgia. Que la nostalgia. La libertad es la madre de las bellezas. Que digo de las bellezas. No hay fuerza que detenga a la esperanza. Que digo va la esperanza. Con ella nadie me alcanza.